La enfermera que leía novelas. Dedicado a las enfermeras y médicos que cuidaron a mi padre aquel invierno en La Princesa. Tú estabas en la UCI y ella leía. Tú también nos enseñaste que soñar era una parte grande. Soñar en viajes, en mundos, en mejores vidas, novelas de otro tiempo. Eso y tu dignidad será nuestro legado. Poema del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.